FM. Siempre. Siempre. I was made for loving you, baby. Una canción pedida por Pedrito Chica, Pedro Chica, quien está en el sector de Laureles. Un abrazo para vos, Pedro, por disfrutar de esta estupenda tarde. Pedro estaba pidiendo algo de Kiss. Ahí tienes algo de Kiss. Por aquí también saludo a Beth Rendon. También estoy con los inmortales del rock clásico. Una canción de Aerosmith que me encanta. Se llama Crying. ¿Será posible en esta tarde? Más adelantito, porque llega muy buena historia. Motley Crue, Vanderbilt, algo de Kenny Loggins y Judas Priest. Ay, señores, llega Kickstart My Heart con Motley Crue. Esta vez también estamos celebrando otro año más de su Dr. Feel Good álbum. Una baladota de Vanderbilt del año 1984. Quiero que la recuerden algunos y que otros la conozcan, porque fue bastante exitosa. Le hablo de Burning Heart, el corazón ardiente. Kenny Loggins viene con Danger Zone, esta canción rockerita de la película Top Gun. Y aquí está Judas Priest desde finales de los 70s con la canción llamada Before the Dawn. Esta es la FM. Estos son tus inmortales del domingo. I found someone. Domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. Avevillas, queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Avevillas presenta.

Los clásicos. Thank you. This one goes out to the one I've left behind. Never cross, occupied my time. This one goes out to. Los domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. FM Medellín 106.9. Los inmortales del rock. Para volver a vivir. Un domingo para estar en familia, un domingo para estar en casita, un domingo para disfrutar y hacer algunos quehaceres domésticos, o por qué no, hacer algunas cositas por ahí, de pronto lavar la motico, lavar el carro, en fin, por qué no. Hay cositas que definitivamente los domingos como que nos rinden un poco más que en semana. Y a esta hora los estamos acompañando, amigos, en Los Inmortales del Rock, por supuesto, para ir cerrando con Pat Benatar, Aerosmith y Quarter Flash. Diego Huitrago quiere pedir una canción que hace rato no escuche Los Inmortales. Dice Diego: hola, clásico, me encanta tu programa. ¿Qué notas son Los Inmortales del Rock? Yo escucho la FM siempre, si es posible, una canción de Pat Benatar. Se llama El Rompecorazones. Muchas gracias. Muy amable por estar ahí, hombre, Dieguillo. Aquí está tu Pat Benatar. Heartbreaker. Viene con la balada de Aerosmith llamada Angel. Y aquí está War Flash. Y esta canción que llega desde los 80 con Harden My Heart. Son Los Inmortales del Rock. Y cómo suenan de bien todos los domingos desde las 2 de la tarde. Thank you. los domingos jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. Yeah. en septiembre. Yo amo los clásicos. Jamás estarás solo. Tus clásicos se convierten en la mejor compañía con los inmortales del rock. siempre. ¿Es ochentería?